No abras los ojos, quédate dormida, que yo ya no quiero que veas los despojos que tiene esta vida. Mañana temprano, que veas las noticias, tendrás ese sello y la arruga en la frente. Estás tranquila, pero deja correr este mundo cabrón. Que si hay alguien jodido, no somos nosotros. Sabemos lo que nos pasó, pobres aquel que ni se enteró. El que cree que en la tele le dicen verdades de lo que le sucedió. Quédate dormida y olvídate un rato de toda la mugre que aquí se acumula y parece retrato. Pues permanece quieta y nunca se mueve, solo junta polvo y se decolora cada vez más lleve. Parece así la vida nos carcomió, nos tocará luchar contra esta infección. Desde nuestra trinchera agarrar la bandera y hacer de tripas corazón, pero deja correr este mundo. Se enteró.